La Agencia Nacional de Tierras ha venido realizando el ordenamiento social de la propiedad rural en el territorio colombiano. El municipio de Ovejas es uno de los pilotos en este proceso que permite que los campesinos obtengan el título de sus predios. El señor Manuel Salvador Barreto Mercado, campesino del corregimiento de Salitral, ha sido uno de los beneficiarios de este proceso. ¿Qué hace en su diario vivir? Bueno, yo soy cultivador de todo, soy campesino de aquí de Salitral y me mido a todo lo que se llama del campo, sembrar yuca, maíz, ñame, de todo, un poquito. La Agencia Nacional de Tierra ha venido realizando procesos de formalización de predios en diferentes corregimientos de Ovejas. Usted ha sido uno de los beneficiarios porque ya obtuvo el predio. ¿Cómo le pareció el proceso de entrega y de formalización del predio? Bueno, me siento contento porque no he hecho todavía un empréstimo, pero ya tengo esa oportunidad porque ya me dieron mi título, ya me siento contento con mis hijos también. Entonces ya me hicieron todo el proceso de entregarme, vinieron a los abogados ya a entrevistarme. Ya todo eso se lo llevaron, entonces estoy, como dijo dicho, esperando un momento para si me encuentro un empréstimo. Pero yo me siento ya tan contento, aunque no tengo una casa si es de Palma, que llaman. Pero es sí. Predio está a nombre de usted. Sí, está a nombre mío y ya todo está fiabilizado. Ya de mi parte ya tengo mi título, ya me siento contento por eso. ¿Cree que es importante que una persona obtenga el título del predio? Claro que sí, porque uno sin, como dijo dicho, sin, yo antes de tenerlo no tenía opción de nada. Porque aquí me iba a decir, te vendo mi casa y ¿dónde están los papeles si no tengo nada? Entonces, gracias a Dios, llegó esta oportunidad de la Agencia Nacional de Tierra y me midieron y ya me siento tan contento porque ya me hicieron todo. ¿Cómo le parece a usted el proceso que ha venido realizando la Agencia Nacional de Tierras en el municipio de Ovejas? Bueno, a mí me parece que ha sido lo mejor que ha sucedido. Y así como todo, también a mis amigos, a todos, que yo digo que podamos ir y que podamos participar. Vamos a echar para adelante para que todos tengamos opción de tener nuestros documentos a nuestras manos. Bueno, un mensaje para esos campesinos que ya por lo menos están en el proceso de formalización y bueno, que todavía no han tenido el título. Un mensaje de prosperidad, de pronto de que sí les va a llegar el título como usted lo tiene. Bueno, yo le doy que a aquellas personas que no la tengan, que tengan esa esperanza que muy pronto va a llegar ese título porque ya yo lo tengo y así como me llegó a mí, le van a llegar a todos ellos, a todos nosotros de por aquí de esta región y más bien todo el mundo entero, porque yo creo que esta agencia está en todo Colombia. Agradecimiento a la agencia por esta gestión. Claro, yo estoy muy agradecido por eso y pido que también sigamos para que todo el mundo esté agradecido y yo creo que todos estamos contentos, como dije dicho, nos sentimos felices, dando las gracias a ustedes, como dije dicho, conociendo cada día más gente, más personal de afuera, de todas partes. Yo, como dije dicho, yo soy una persona que no soy una letra, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, señor. Por nada, bueno, gracias a usted. El objetivo de la Agencia Nacional de Tierras es formalizar cada uno de los predios de nuestros campesinos, permitiendo que tengamos un campo con legalidad, equidad y emprendimiento.